muchacho alegre, lo bueno que ha coronado. Vengo desde abajo, pero también la perrié. Ahora sobra pasta, traigo culos a mi lado. Pinche vida loca, por el mundo se me ve. Disfruto la vida y todo lo que Dios me ha dado. Ando bien pingüino, ya me pego la highway. Guacha pinche porte, ando bien chilo, bien trameado. Fumándome un gallo con la pipa volando al 100. Que cuánto dinero gasto, yo no tengo paca. Que les valga madre, yo solito la pegué. Pero todo bien, no le hago mucha tanta lana. Ando bien bonito en lavaditos de caché. Una serenata a la chavala, viejo, pa' que se enderece. ¡Puro pizarra! ¿Qué? Porque vivo chilo, piensa que yo ando en lo malo. Me gusta lo caro y lo que quiero lo tendré. A mí no se me sube aunque ya esté bien parado. Sé de dónde vengo pa' que sepan lo que es. Por más que me tiren son envidias, está claro. Puro perro ladra, no me llega ni a los pies. Tiro buena vibra, pero si hay pedo me jalo.